Las cosas de mi querer se cuecen aparte, aún con tu negra traición. Voy a perdonarte por un respeto al amor que nació en mi pecho. No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba acariciar? Hay cosas que yo no sé cómo pueden suceder. Ay, así es, mi querido Cuco, así es. Estas cosas que pasan. Thank you.